Josep Durán comparte con todos el título de esta poesía, Luz Celestial. Quiero mirar cómo caen las estrellas, recogerlas y ponerlas a tus pies, sentir en mis manos cada una de ellas, embriagarme de su luz con avidez. Celestial es su claro y fino brillo, el que cada noche contemplo absorto en este paraíso que vivamente ansío. Y allí mis locos deseos transporto. Si un día pudiera retener su poder, con alegría a ti te lo podría entregar. Sus colores iluminarían tu faz. Será sueño estelar el que podré ver a través de las estrellas y su brillar en este mundo efímero y tan fugaz. When the time is right.